la conocí en estado de ebriedad. Y yo le dije así: vamos a caminar al río de la luna, te llevaré a un lugar que está allá junto al mar. Te llevaron.